Alba Ciudad 96.3 FM presenta Cultura al Día, con las informaciones más relevantes del acontecer nacional. La cultura hecha noticia, un recorrido informativo de poder popular. Cultura al Día, somos periodismo, somos cultura. Buen mediodía, feliz lunes 5 de agosto del 2019. Momento de comenzar con las informaciones de la emisión meridiana de nuestro noticiero Cultura al Día. Esta servidora, Lisdé Ramos, tiene el placer de acompañarles junto al equipo de prensa. En los controles, Jean-Pierre Ramírez. Comenzamos con las informaciones. Titulares. Cinemateca dedica sus pantallas a niñas y niños en vacaciones. Museo Arturo Michelena está activo en temporada vacacional con actividades para niñas y niños. Telón multicolor de Cruz 10 adornó relanzamiento de Orquesta Rock Sinfónico Simón Bolívar. Presidente Nicolás Maduro celebró el 82 aniversario de la Guardia Nacional Bolivariana. Venezuela obtiene medalla de plata en ciclismo de pista en Panamericanos. Celebran Noche Larga de los Museos en República Dominicana. Cultura al Día. Cultura al Día. La Cinemateca Nacional cede sus pantallas a las niñas y niños que disfrutan del asueto escolar con el ciclo Llegaron las Vacaciones, a propósito del cual se estarán proyectando durante todo el mes películas dedicadas al público infantil. Las salas del Museo de Bellas Artes, en Los Caobos y del Centro de Estudios Latinoamericanos Rómulo Gallegos Celar, ubicado en Altamira, estarán ofreciendo este menú. Los boletos tienen un costo de 300 bolívares. El acontecer nacional y cultural lo puedes seguir por el noticiero Cultura al Día y a través del portal web albaciudad.org. Síguenos. 12:17. El Museo Arturo Michelena, ubicado en la esquina Urapal de La Pastora, está activo durante las vacaciones escolares con actividades artísticas y formativas para niñas, niños y adolescentes, además de sus acostumbradas exposiciones que recorren la vida del destacado pintor carabobeño, autor de Miranda en la Carraca y en otrora vecino de la parroquia. Para el asueto del museo, tienen a disposición a toda una agenda de talleres de yoga, teatro y creaciones gráficas que buscan mantener viva la casona que fue taller y hogar del creador Arturo Michelena. El tema principal de los cursos es recrear el siglo XIX. Síguenos en Twitter, @albaciudad. Este fin de semana, el Sistema Nacional de Orquestas y Coros Juveniles e Infantiles de Venezuela rindió un emotivo homenaje a Carlos Cruz Diez al exponer el hermoso e imponente telón que el maestro del cinetismo diseñó especialmente para los escenarios de la Sala Simón Bolívar del Centro Nacional de Acción Social por la Música en Caracas. Por razones técnicas, el hermoso telón diseñado por Cruz Diez no suele colocarse en la Sala Simón Bolívar, de manera que es un poco común verlo tapando el escenario y embelleciendo aún más este espacio. Desde hace varios meses, la renovada Orquesta de Rock Sinfónico Simón Bolívar había solicitado con antelación la colocación del telón para la presentación correspondiente a su relanzamiento. Twix del día. A través de su cuenta oficial en Twitter, el primer mandatario nacional, Nicolás Maduro, conmemoró los 124 años del fallecimiento de Federico Engels. Honramos el legado de este gran filósofo alemán que contribuyó con su conocimiento científico a la lucha de la clase obrera contra el sistema opresor. Honor y gloria, expresó el presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro. Nacionales. El presidente de la República y comandante en jefe de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, Nicolás Maduro, visitó este domingo la Academia Militar de la Guardia Nacional Bolivariana en Fuerte Tiuna, Caracas, para celebrar con los hombres y mujeres de Carrubio el 82 aniversario de ese componente militar dedicado a mantener el orden público y resguardar las fronteras de Venezuela. Durante el acto, el jefe de Estado otorgó condecoraciones a militares que contrarrestaron acciones golpistas del pasado 30 de abril. Somos periodismo. Somos cultura. Con 20 minutos. El ciclista venezolano Gersony Canelón obtuvo medalla de plata en el keirin masculino que se disputó este domingo en los 12 Juegos Panamericanos que se desarrollan en Lima, Perú. Al respecto, el ministro del Poder Popular para la Juventud y el Deporte, Pedro Infante, escribió en su cuenta en la red social Twitter lo siguiente: "Bravo, nuestro Gersony Canelón se cuelga la medalla de plata en el keirin masculino en los Panamericanos Lima 2019. Felicidades. En los Panamericanos, Venezuela cuenta hasta el momento con 10 medallas, ubicándose en el puesto 13 de la tabla de posiciones. Felicidades. Países del Alba. Este sábado, miles de dominicanos y turistas acudieron a la ciudad colonial de Santo Domingo a disfrutar la noche larga de los museos. El evento inició oficialmente a partir de las 9 de la mañana y abarcó un amplio repertorio de actividades culturales que concluyeron a las 12 de la medianoche. A continuación, escuchemos un reporte de Telesur. Las calles de la ciudad colonial se visten de fiesta para mostrar la historia de la isla a través de la noche larga de los museos, versión verano. Porque esta es una fiesta del pueblo, una fiesta en la cual nosotros venimos a conocer toda nuestra historia que guarda en cada una de estas edificaciones, vamos a decir, porque no solo las edificaciones, sino aún las calles coloniales de nuestra ciudad. Al llegar a los museos, los visitantes son guiados con una explicación sobre el origen histórico del lugar, de las colecciones y objetos antiguos que se exponen en ellos. Es una oportunidad maravillosa porque pueden conocer lo que es su identidad, su cultura, a través de sus museos y al mismo tiempo compartir en familia, escuchar la música, reír, disfrutar en un ambiente sano y seguro. El Ministerio de Cultura, organizador de la actividad, cada año prepara un variado programa artístico y cultural para toda la familia. La Noche Larga de los Museos tiene una gran importancia desde el punto de vista de la cultura, porque ha servido para atraer a los museos a un público diferente, un público nuevo, porque vienen atraídos por las actividades lúdicas y artísticas que se presentan. Turistas extranjeros y nacionales disfrutan de los museos que abren sus puertas desde las 9 de la mañana hasta las 12 de la noche. Ah, bien interesante la oportunidad de entrar a todos los museos de manera gratuita también. Y realmente uno aprende muchas cosas que uno no sabía realmente. Esta noche larga de los museos se enmarca en el aniversario de la fundación de la ciudad colonial de Santo Domingo, el 5 de agosto del año 1502. Nosotros dominicanos no tenemos cultura de museo. Entonces, en este espacio que es artístico, que es cultural, y como los museos están abiertos y es gratis, pues tienen la oportunidad de visitarlo, se enteran de lo que hay, ya despiertan el gusto. Música, teatro para niños y adolescentes, cine, exposiciones, títeres, talleres de creatividad, recitales, lectura de cuentos y presentaciones artísticas forman parte de esta gran fiesta cultural. El acontecer nacional y cultural lo puedes seguir por el noticiero Cultura al Día y a través del portal web albaciudad.org.